transmitiendo desde las colinas de Irala para Bilbo en Radio Libre Irola Irratia, resistiendo en el cobre en la señal analógica Irola Irratia 107.5 de la FM. Saludos a la buena gente de Radio Almaina en el 88.5 de la FM, también en Granada. Iralako muñoetatik Bilbo osorako uhin askiak dituzu hauek. Kobrean eusten, Irola Erratia, FM-aren 107.5-ean, señale libre analogikoan. Ongi etorri Irola Erratira, ongi etorri Basterrak irratzaiora. Agur bero bat, Radio Almainako entzuleoi. Granadako 88.5-ean, albolotera heltzen dene señalea, doala besarkada bero bat bertako kidei. Maite zaituztegu. Basterrak, desde los márgenes hoy hasta el Sáhara Occidental. Toca exponer a las empresas que expolian los recursos del Sáhara. Arratsaldeon. Arratsaldeon, kaixo Olibe. Kaixo Mikel, ¿qué tal estás? Pues bien, tenía ganas de hacer esta edición. Sí, espera, voy a bajar un poquito más la música. Cuéntame. Pues tenía ganas de hacer esta edición, la verdad, así que estoy contento. Sí, es la tercera edición de esta serie especial que estamos haciendo sobre el Sáhara Occidental, rompiendo el veto informativo que hay en torno a él. Y de hecho, yendo a lo que suele ser eso que se esconde detrás de todos los abusos, que es el dinero, es el negocio. Y en este caso nos metemos ahí. Sí, hemos cogido unos buenos apuntes, sobre todo Olive ha cogido unos buenos apuntes de diferentes documentales y lo vamos a ir exponiendo uno a uno cuáles son las razones de la ocupación del Sáhara Occidental. Sí, además vamos a hablar hoy con Hassan, que está en Hernani. Creo, sí. Mahfoud, que está en los territorios, no, en los campos de refugiados del Tinduf. También hablaremos con Sergio Rodrigo, compañero periodista desde Andalucía. Y además, Antonio de Mundubat. Hoy, como veis, el programa viene cargadito. De hecho, para el final hemos dejado, si tenemos pocas entrevistas, tenemos a Mario de Aset también, que nos contará algo seguro que muy interesante, porque esta gente de Aset hace muy buen trabajo. Sí, hoy se alargará un poquito el programa, pero bueno, podéis escuchar en dos veces si queréis. Sí, la semana pasada no grabamos edición, nos quedamos bastante tocados después de la edición de Cárceles de Neón. Sí, es que el tema es, la verdad es que es muy difícil. Es muy difícil de tratar y demás. Yo la verdad es que Mabel Lozano está ahí haciendo un trabajo de la hostia. Los Goya se entregan ya. Sí, yo creo que se lo van a dar. Hostia, es que el contenido y cómo lo trata son... Lo que hemos tenido ha sido buen feedback con eso. Sí. Sí, hicimos la... bueno, recordaréis, la semana pasada hablamos sobre el Tarajal. Recordaros que el próximo día 6 de febrero, que se ha cambiado la hora de la concentración. Se había convocado a las 12 y ahora ha pasado a las 5:30 en el mismo lugar, en Plaza Moyúa. Sí. Que no se me olvide, que tenía que recordarlo. Que además ha cambiado justo después de que emitiéramos la edición. ¿No? Sí. No sé cuáles serán los motivos, pero bueno, recordad. Justicia para el Tarajal, concentración de la octava marcha de la dignidad en Plaza Moyúa el próximo 6 de febrero a las 5:30 de la tarde. Allí nos veremos, ¿no, Mikel? Sí. Allí estaremos. Pues poco más, ¿no? Vamos a ir empezando. Sí, ¿tú crees? Hoy nos vamos a ir a dos horitas de programa. Sí. Esperemos que os guste la chapa que os vamos a dar hoy. Sí. Vamos a poner una canción. Sí, ¿pones una canción? Te pongo Barricada. Soy fan. Bienvenidos. Soy bienvenido. Sí, pues vamos allá. pinto mi retrato sin velas y sin barco, ni a pedales ni a motor. Sin ganas para robarte el tiempo que tienes delante, ni cuerda ni reloj. Sin cuneta que me aparte, sin billete para el viaje, ni dedo para el autostop. Sin sustancias para otro viaje, sin el traje de combate, ni tampoco una canción. Voy sintiendo tu presencia en todas partes y me ahoga la ansiedad de saber que soy tragado cada noche por tu aliento, aunque me esconda detrás. Como astillas colgando te llevo clavada en el alma, y cada herida me recuerda que soy un globo de feria por explotar. Sean bienvenidos a este circo del absurdo que la banda va a empezar a tocar. Pasen y tomen asiento pronto, que los focos ya se apagan y el ambiente se baila, se baila. Me siento mejor cuando termina la función y salimos a buscar cobijo en la madrugada. Vaya pasada. ¿Cómo voy a escapar de ti si tú eres mi disfraz? Querida soledad, no me tapes más con tu sábana. Sean bienvenidos a este circo de lo absurdo que la banda va a empezar a tocar. Pasen y tomen asiento pronto, que los focos ya se apagan y el ambiente se baila, se baila. Bueno, pues tenemos la oportunidad hoy de hablar sobre el expolio del Sáhara y tenemos la opción de hablarlo con dos de las personas que llevan adelante una iniciativa que se llama El Sáhara no se vende. Son Hassan y Mahfouz. ¿Estáis ahí? Hola. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a Basterrak. Es que ricasco por querer colaborar con este programa. La verdad es que estamos muy contentos. Hassan, vives en Hernani y Mahfouz en los campos de refugiados de Argelia. Y si no me equivoco, vamos. Y queríamos hablar con vosotros un poco de los motivos principales por los que el Sáhara Occidental sigue siendo una colonia, desde el 75 y antes del 75. Siempre se habla del expolio. Entonces queríamos hablar un poco con vosotros. Sí, ¿cuál es a día de hoy la situación económica del Sáhara? Bueno, como saben, el Sáhara Occidental desde el 75 pues vive una ocupación militar, la ocupación marroquí, sí. Y una parte importante vive en los campamentos de refugiados saharauis. Los dos lados están divididos por el Muro de la Vergüenza, que es el segundo muro más largo en el mundo que divide la población saharaui. La situación económica en el Sáhara Occidental, pues como saben, el territorio del Sáhara Occidental es un territorio muy rico de recursos naturales, con grandes yacimientos de fosfato, petróleo, gas, pesca, y también pues asumir a todo eso pues la arena que se utiliza tanto en la extracción como en muchas playas del Estado español. La situación en el Sáhara Occidental, pues Marruecos lleva una política en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, que la población saharaui que vive bajo la ocupación marroquí, pues vive una de las políticas que sufre, que es la pobreza, ¿no? El Marruecos, como sabemos, pues lo que quiere es vaciar el territorio del Sáhara Occidental, vaciar, digamos, la población saharaui en este territorio. Y de eso, las empresas multinacionales, junto con Marruecos, pues cada día pues están robando nuestros recursos naturales, y el contrario, que la población saharaui, tanto en los territorios ocupados como en los campamentos, pues no se beneficia de estos recursos naturales. Una pregunta. Cuando se inicia esta nueva situación de guerra, por decirlo de alguna manera, que se rompe el alto el fuego, es en la brecha del Gergerat, ¿vale? Por aquí es por donde pasan todas las mercancías que se están expoliando en el Sáhara. ¿Ese es uno de los motivos principales por los que se ha iniciado esta nueva situación? Bueno, el 13 de noviembre, como saben, Marruecos sí ha vulnerado el acuerdo de alto el fuego que se había firmado bajo el auspicio de las Naciones Unidas con el Frente Polisario. Uh-huh. Y después de que centenares de saharauis hayan protestado pacíficamente en esta brecha ilegal pidiendo y exigiendo sus derechos, entre ellos, por supuesto, el derecho a la autodeterminación, y exigiendo también el respeto a los derechos humanos y la puesta en libertad a todos los presos políticos saharauis, Marruecos intervino para romper este alto fuego, y básicamente desde ese día estamos viviendo en una situación de guerra abierta. Es verdad que entre las demandas de los saharauis que han protestado en la brecha ilegal del Gergerat es también poner fin al saqueo de la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, que parte de esa explotación se lleva a cabo gracias a esa brecha que ha abierto Marruecos en el Muro de la Vergüenza en el año 2000, en contra del acuerdo militar número uno que ha sido firmado por las dos partes, y Marruecos básicamente totalmente vulneró ese acuerdo cuando abrió esa brecha ilegal. Pero no hablamos de que todas las mercancías y todas las riquezas del Sáhara Occidental solo pasan por Gergerat. O sea, estamos hablando de solo una parte pequeña de esos recursos naturales, incluido la pesca, pero también arena, pero también otras mercancías que los lleva Marruecos a través de la brecha ilegal del Gergerat hacia Mauritania, pero también hacia otros países del este de África. Pero la mayor parte de las riquezas saharauis, y aquí estamos hablando, por ejemplo, de fosfato, que es una mina muy importante que se encuentra a las acercas del ayuno ocupado y particularmente en Bujdur. Esa es explotada por varias empresas multinacionales, pero también gracias a la compañía real marroquí, la OCP, que básicamente son los que están explotando diariamente y contratiempo esta mina tan importante y que genera muchos ingresos a la economía marroquí. Y por la otra parte también estamos hablando de acuerdos de pesca que Marruecos firma con otros socios, incluidos, y el más importante, la Unión Europea, en contra de la legalidad internacional primero, pero también en contra de las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde claramente dicta y hace muy claro que el Sáhara Occidental y Marruecos son dos territorios separados y distintos, y que los acuerdos que la Unión Europea tiene con Marruecos no pueden de ninguna manera incluir a este territorio ocupado. Pero, como sabemos, la Unión Europea sigue vulnerando estas sentencias y sigue siendo parte también y cómplice de esa explotación ilegal de las riquezas del Sáhara Occidental. Sí, entonces vemos en resumen que hay un expolio en el Sáhara y los beneficiados son la Casa Real Marroquí, la Unión Europea y o parte de Occidente, porque también por el Gargarat se van al sur y al este de África. Al final, la situación del Sáhara, tanto de los saharauis, nos habéis dicho que son malas. Sí, tú, Mahfouz, que vives en un campo de refugiados, ¿cómo es? Porque en anteriores ocasiones nos han dicho que es mala, pero nadie nos ha concretado en qué consiste esa precariedad. Sí, como sabéis, los campamentos saharauis se han establecido aquí a partir del año 75, cuando comenzó la primera guerra en el Sáhara Occidental, y los refugiados saharauis que viven en un desierto inhóspito en el sur de Argelia, particularmente en la ciudad argelina de Tindouf, están viviendo aquí gracias a la ayuda humanitaria internacional. Y esta ayuda humanitaria vemos como en los últimos años se ha visto muy reducida, en primer lugar por la crisis económica que ha sufrido el mundo, pero también por la falta de interés de donantes en esta parte particular del mundo. Y por lo tanto, la población, los más de 200.000 saharauis que viven en los campamentos de refugiados saharauis, están viviendo en condiciones realmente muy duras. Y cuando hablamos de duras, es que estamos hablando de un porcentaje, por ejemplo, muy alto de anemia, pero también de falta de material básico, como por ejemplo el material sanitario. Hemos visto cómo también la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto bastante importante sobre los refugiados saharauis debido a la vulnerabilidad que existe en estos campamentos. Y como había dicho, hoy en día muchos, o sea, la total parte de los refugiados saharauis dependen de esa ayuda humanitaria, pero esa ayuda humanitaria se ha visto dramáticamente reducida, y esto también le está afectando muchísimo a muchas familias. Y esto nos explica, por otra parte, también cómo la totalidad, casi la totalidad de jóvenes saharauis ya no pueden esperar, y ya se les ha acabado la paciencia, y por eso no solo desde este año, sino desde hace muchos años, viene reclamando el Frente Polisario al liderazgo de la República Árabe Saharaui Democrática volver y retomar las armas como una vía y como una opción única para poder tener, digamos, el derecho de los saharauis de autodeterminación, pero también de independencia, por una razón sencilla, y es porque es las condiciones que están viviendo, pero también las condiciones que están viviendo sus familias, son totalmente inaceptables, son totalmente duras. Y aquí solo recuerdo que en este campamento de refugiados donde vivimos hay unas condiciones también meteorológicas bastante complicadas, bastante difíciles. Estamos hablando de temperaturas de más de 50 grados en verano, pero también temperaturas muy bajas en invierno, y las jaimas, que son las casas donde viven los saharauis, son bastante vulnerables a esta situación, y es lo que, como he comentado, explica también la falta de perspectiva por parte de muchísimos jóvenes, y que desde el 13 de noviembre están retornando a las filas del Frente Polisario, están entrando a las escuelas militares marroquíes, y están, o sea, nunca hemos visto cómo una guerra puede, digamos, hacer un efecto llamada como la ha hecho en el Sáhara. Y es que los jóvenes saharauis se han alegrado muchísimo después de que el Frente Polisario finalmente decidiese, después de la ruptura de alto fuego por parte de Marruecos, retornar a las armas. Esto nos explica lo complicado que es la situación. Sí, desde luego. Unida a la situación de pobreza en los territorios ocupados, la vida como se vive en los campos del Tindouf. Y vamos a centrarnos ahora un poquito en esta iniciativa del Sáhara no se vende, ¿vale? Creo que la mayoría de la gente que nos escucha ya ha escuchado los programas anteriores que hemos tratado sobre el Sáhara, y hoy queríamos centrarnos precisamente en este expolio de recursos y en vuestra iniciativa, en el Sáhara no se vende. Explicadnos ¿qué es esta iniciativa? ¿Quién la promueve? ¿Desde cuándo estáis trabajando? Contadnos un poquito, por favor. Bueno, yo la verdad, antes de contestar la pregunta, me gustaría añadir al hilo de mi compañero Mahfouz también la situación en que se vive la población saharaui y las zonas ocupadas, no solo digamos la situación de pobreza, pero también que hay unas constantes violaciones de derechos humanos que comete Marruecos contra la población saharaui en los territorios ocupados. De eso hoy tenemos asesinatos, tenemos presos políticos, tenemos más de 500 desaparecidos, donde los derechos básicos, digamos, que no existen en este territorio, donde la verdad ni Naciones Unidas ni las organizaciones internacionales pueden, digamos, acceder a este territorio, y tampoco se ha conseguido proteger por lo menos los derechos humanos en este territorio. Nos están llegando unas noticias de ayer y antes de ayer de compañeros presos políticos que están condenados a cadenas muy duras, entre 20 y cadena perpetua, y que están iniciando una huelga de hambre debido a las condiciones dentro de los cárceles marroquíes. La verdad, la situación también en las zonas ocupadas es dramática. Ajá. Y dura, porque ahí no existe lo que es los medios de comunicación, y de eso quería agradecer a vuestro radio por abrirnos y ayudarnos en romper este bloqueo informativo que ejerce el ocupante marroquí, los territorios ocupados, pero también a los medios de comunicación que no nos dan voz, a los que no tenemos voz. Respondiendo a la pregunta, pues la población saharaui y las organizaciones de la sociedad civil saharaui, tanto en los campamentos de refugiados como en los territorios ocupados y la diáspora, se han unido para, digamos, convocar una campaña internacional en contra del expolio de los recursos naturales. Son más de 120 organizaciones saharauis que representan a la sociedad civil saharaui. Han iniciado esta campaña con el fin, con el objetivo de parar y estas empresas y también el ocupante marroquí, de que basta de robar nuestros recursos naturales diariamente, y por eso se ha iniciado esta campaña de Sahara no se vende, donde la verdad, desde que empezó, hay cientos de organizaciones internacionales están empezando a adherir a nuestro manifiesto, pero sí también seguramente en estos días vamos a empezar con unas campañas en contra de empresas señaladas, y que seguramente que vamos a informar tanto los medios de comunicación también como las organizaciones internacionales que están apoyando la campaña. Entonces, no es solamente un manifiesto en el que nos podemos adherir, sino que va a venir dentro de algún tiempo información sobre los culpables de este expolio, los participantes. Exactamente, creo que, o sea, lo que tiene esta iniciativa, como ha comentado Hassan, es que la fuerza que tiene, o sea, creo que lo más destacado es que más de 120 organizaciones saharauis hayan impulsado esta campaña. Estas organizaciones no solo son de campamentos, sino también de territorios ocupados y de la diáspora y de toda parte donde están presentes los saharauis. Y lo que creemos que esta campaña también viene en un momento bastante importante en la coyuntura y la lucha del pueblo saharaui, sobre todo después también de que se haya vuelto las armas el 13 de noviembre. Sabemos, y que es por eso donde hemos empezado siempre, que lo único que persigue Marruecos y antes España del Sáhara Occidental son sus recursos naturales. No les importa a los saharauis, no les importa sus derechos, no les importa el Sáhara Occidental, sino los recursos que tiene esta parte del mundo, y que no son pocos. Y por lo tanto, impulsar una acción de esta magnitud, digamos, nuestro objetivo es que pueda poner fin a estas operaciones de explotación, que si no es solo Marruecos el que está haciendo esta explotación, sino centenares de empresas con nombres y apellidos, incluidas empresas españolas, que están participando de una manera u otra en explotar y explorar los recursos naturales del Sáhara Occidental. Por lo tanto, lo que queremos desde iniciativa El Sáhara no se vende, hemos detallado en nuestro manifiesto que nuestras demandas son poner fin a las diferentes operaciones de explotación de nuestros recursos, y la salida inmediata de todas las empresas que están colaborando en este saqueo, pero también tenemos otras exigencias como poner presión sobre la ocupación marroquí para que deje su ocupación ilegal, poner fin y romper el muro de la vergüenza del que ha hablado Hassan anteriormente y que cobra la vida de saharauis diariamente y los separa en dos partes con más de 9 millones de minas antipersonas. Y entonces queremos que esta iniciativa también sea la voz de los saharauis, pero sobre todo de la sociedad civil saharaui, que por primera vez en la historia se ha unido todas las organizaciones saharauis, no solo en campamentos y no solo en territorios, sino todas las organizaciones impulsando esta iniciativa de gran importancia. Ahora, después de una semana de lanzamiento, 129 organizaciones y cada día estamos recibiendo más adhesiones a nuestro manifiesto y apoyo a nuestra campaña, pero lo que queremos es sobre todo tener ese apoyo internacional para que esto pueda influir también en las acciones que vayamos a tomar a cabo de aquí adelante en contra, como ha comentado Hassana, de empresas que están siendo cómplices de la ocupación militar, están siendo cómplices a través de su participación en las violaciones constantes de derechos humanos y en que este conflicto se prolongue y no tenga fin. Sí, además la censura a la que os tienen sometidos es tremenda. Ya hicimos un especial hablando con algún compañero periodista que estaba en los territorios ocupados y es tremendo, es tremendo. Esta iniciativa pone nombre y apellidos, señala a las empresas, hay nombres como Cepsa, Repsol, la vasca Siemens Gamesa. ¿Estáis luchando contra gigantes? ¿Sois conscientes de ello? Sí, somos totalmente conscientes de que estamos luchando contra el capital y hoy en día sabemos lo grande que es el capital y la fuerza que puede tener. Pero nosotros, los saharauis, o sea, siendo muy poca población, hemos iniciado esta lucha conscientes de que lo que nos acompaña es nuestro derecho. Y creo que esto es suficiente. Tenemos a la legalidad internacional a nuestro lado y, por si fuese poco, tenemos también a la legalidad europea a nuestro lado. Yo creo que estos son motivos suficientes para seguir adelante con esta batalla, porque al final, como se dice también, el capital es cobarde y sabemos que las empresas lo que tienen son una imagen también que quieren proteger y quieren también presentarse como garantes de derechos humanos, garantes de la sostenibilidad, garantes de una transición ecológica, etcétera, etcétera, de eslóganes que siempre vemos que empresas para no perder su reputación hablan, pero cuando podemos poner en relieve lo que estas empresas realmente están haciendo, creo que esto sería un motivo suficiente para que al menos empiecen a cuestionar no que lo que están haciendo es algo ilegal y es algo malo, porque eso estamos seguros que lo saben, sino que lo que están haciendo le puede generar problemas con la opinión pública, le puede generar problemas incluso con los tribunales si se lanzan casos legales contra dichas empresas, y por lo tanto estamos totalmente convencidos de que no es una tarea fácil, pero también estamos convencidos de que teniendo el derecho a nuestro lado, teniendo también esa solidaridad internacional a nuestro lado, esto puede ir a más, y esto estamos seguros que empezará a tener también sus resultados positivos, y esto es lo que perseguimos, pero también sabemos que no solo con desear que esto suceda va a suceder, sino con trabajar duro, y por eso hemos lanzado esta iniciativa, pero también por eso vamos a trabajar de aquí adelante. Vale, ¿y cómo podemos sumarnos al manifiesto o cómo podemos ayudaros? ¿De qué manera se os puede ayudar? Bueno, desde aquí llamamos a las organizaciones internacionales que asumen, digamos, no solo al manifiesto, pero también a apoyar a las iniciativas que va a llevar a cabo a la campaña. Uh-huh. Y también pues una sensibilización, digamos, a la población. Y a los consumidores, yo creo que es importante saber a la hora de comprar los productos, saber de dónde vienen, y cómo ha llegado hasta aquí, porque muchos productos que hoy en día existen en el mercado, pues llenos de sangre de pueblos y de personas que sufren en este mundo. Y desde este medio de comunicación, pues pedimos también pues que nos dais voz, pero también desde aquí pues denunciamos no solo las empresas, pero también el ocupante marroquí junto con las empresas que apoyan a los torturadores y apoyan a una ocupación ilegal y militar en los territorios del Sahara Occidental. Volviendo un poquito a la situación actual que hay de guerra, ¿cómo estáis viviendo? Hassana, tú que estás en la diáspora, ¿cómo se vive esto desde fuera? Bueno, yo soy de la zona ocupada del Sáhara Occidental, he nacido ahí, llevo aquí más o menos 10 años. La verdad que es duro vivir, digamos, lejos de tu territorio y vivir sin poder, digamos, entrar a tu país, a tu ciudad. Y mucho más duro, digamos, en esta situación que estamos viviendo, ¿no? Que no sabes lo que va a pasar a la población saharaui que está bajo la ocupación marroquí en este momento de guerra, porque lo hemos vivido, no es la primera vez, y nos cuentan, digamos, y esto existe en la historia, que en los años 70, en los años 80, pues Marruecos asesinaba diariamente, tiraba a personas desde helicópteros, desde aviones vivos, e incluso enterraban en fosas comunes a cientos de personas. Entonces, en esta situación, la verdad que estamos viviendo una preocupación por lo que va a pasar a nuestra población en las zonas ocupadas, pero también estamos viviendo lejos el conflicto, pero también con preocupación. Nosotros lo tenemos bien claro que el que beneficia en las guerras son las empresas que fabrican estas armas, pero la población saharaui, el pueblo saharaui ya está cansado de tantos años de aspirar a la comunidad internacional, a aspirar a la ONU. Y como ha hecho Mahfoud, pues toda la juventud saharaui en los ambos lados ya han perdido lo que es la esperanza y lo que es la paciencia de volver y de que celebre un referéndum de autodeterminación. Entonces, ahora estamos viviendo con mucha preocupación, pero también desde aquí también estamos intentando hacer lo posible para apoyar nuestra causa y nuestra lucha justa para conseguir nuestro objetivo, que es vivir en paz, libremente, en nuestro territorio, bajo nuestra bandera, la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática. Desde luego, sois unos valientes. La resistencia que lleváis mostrando tantos años es tremenda, es digna de admirar. Pues para ir finalizando, ¿qué conclusiones sacamos de esta situación que estáis viviendo? Bueno, yo creo que la conclusión principal que se debe sacar todo el mundo es que el pueblo saharaui ha estado luchando todos estos años, pero también ha estado olvidado por la comunidad internacional. El pueblo saharaui ha dado la oportunidad para la paz, más de 30 años esperando en condiciones que hemos detallado anteriormente, tan difíciles y tan complicadas, tanto la parte del pueblo saharaui que está viviendo en los campamentos de refugiados en un desierto inhóspito y con unas condiciones tremendamente difíciles, pero también en la parte ocupada, bajo ocupación militar y sufriendo violaciones sistemáticas de derechos humanos. Yo creo que el mundo debe llegar a una conclusión y que ya es el momento de apoyar la lucha de este pueblo y que ya es el momento de que se ponga fin a la injusticia que ha sufrido el pueblo saharaui. Creo que también iniciativas como la que hemos impulsado hace una semana demuestran también que el pueblo saharaui no va, y es una conclusión también importante, que el pueblo saharaui no va a dejar de luchar, va a permanecer en esta vía que han cogido sus padres, sus antepasados, desde incluso la colonización española y más allá, y que este pueblo nunca se va a rendir. Para aquellos que han dado que el pueblo que es cuestión de años y el pueblo saharaui va a dejar la lucha y va a rendirse, esto nunca va a pasar. Y si el Frente Polisario, el liderazgo del pueblo saharaui, ha tomado la decisión de volver a las armas, también esta es una vía que el pueblo saharaui y sobre todo los jóvenes saharauis han defendido a muerte, pero también que existen iniciativas que dan también el ejemplo de que el pueblo saharaui lo está intentando por todas las vías y que nunca va a dejar de luchar, de que nunca va a dejar de perseguir sus objetivos, de poder retornar y vivir una vida digna en su tierra, una tierra que la pertenece y que ha sido violada y es con la complicidad y el silencio, desafortunadamente, de la comunidad internacional, que nos muestra cada día que hoy en día se están favoreciendo los intereses, no se está favoreciendo el derecho, y que incluso la comunidad internacional es la que no está dando camino hacia la paz, porque el pueblo saharaui, como he comentado, ha demostrado suficientemente que es un velador por la paz y que ha dado la paz lo suficiente para que el mundo reaccione, pero desafortunadamente no ha sido así. Esperemos que pronto este conflicto tenga un fin. Esperemos que la comunidad internacional pueda reaccionar de la manera adecuada, de la manera que dé la razón a los que los tengan, que es el pueblo saharaui y su lucha heroica y su lucha por sus derechos, y que se dice que nunca es tarde. Esperemos que se pueda reaccionar lo más breve posible, para que los saharauis tengamos también un futuro, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vendrán y que aspiran para vivir en paz y en libertad en su propia tierra, y no en un desierto o bajo una ocupación militar. Uf. Miquel, sí. Sí, a mí la verdad es que me habéis convencido. Sí, desde luego. Nos vamos a unir a esta iniciativa. Sí, no solamente firmando, sino que también aquí tenéis una casa, tenéis unos aliados. Un abrazo muy fuerte desde Basterra y desde Isola Irratia. Siempre podéis contar aquí con nosotros. No sé si Hassana se ha quedado con ganas de decir algo. Igual hemos cortado. Ah, sí. No lo sé. Perdón. Hassana, ¿te has quedado? No, la verdad, solo quería agradecerles por darnos voz y por apoyar tanto la causa saharaui como la iniciativa. Os agradecemos en nombre del pueblo saharaui y en nombre de la campaña Sahara No Se Vende. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Es que ricasco, como se dice en euskera. Muchas gracias. Gracias. Un saludo. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. We're the renegades in this atomic age. This atomic age of renegades. The renegades in this atomic age. This atomic age of renegades. Since the prehistoric ages and the days of ancient Greece, what down to the Middle Ages. And then the Renaissance came. The times continue to change. Nothing stayed the same, but there were always renegades, like Chief Sitting Bull, Tom Paine, Dr. Martin Luther King, Malcolm X. They were renegades of their time and age. The mighty renegades. We're the renegades of funk. We're the renegades of funk. Shocking and rocking and putting aside the hip hop is real. acabamos de escuchar Renegades of Funk de Rage Against the Machine. Ahora vamos a seguir con el mismo tema, el expolio en el Sáhara, el expolio que sufre el Sáhara Occidental. Y después de hablar con Hassan y Mahfoud, que nos han hablado de qué es ese expolio, ahora queremos ponerles nombres y apellidos. Sí, para ello vamos a hablar con Sergio Rodrigo, que es periodista, está especializado en derechos humanos y informa sobre la frontera sur. De hecho, es uno de los impulsores de entrefronteras.com. Caixo, Sergio, hola. Muy buenas, ¿qué tal estáis, compañero? Muy bien, muchas gracias. Gracias por atendernos, Sergio. Vamos directamente al expolio que sufre el Sáhara Occidental. ¿Qué países están implicados en este expolio? Bueno, realmente el principal país que está implicado en el expolio del Sáhara Occidental es su principal ocupante. En este caso es el Reino de Marruecos. Marruecos ha desplegado en los territorios ocupados del Sáhara Occidental gran parte de herramientas y mecanismos que sirven prácticamente para expoliar. Y detrás de todo este negocio en blanco, digamos que Marruecos es la marca blanca, digamos quien hace ese trabajo de, por ejemplo, favorecer la pesca, favorecer el control de Fos Bucra, que es la mina abierta más grande que tenemos en estos momentos en el planeta de fosfato, y luego todo eso viene, digamos, cotejado por un gran compendio de empresas vinculadas principalmente al Estado español, pero le siguen en diferentes puntos. Europa, hay países también no pertenecientes a la Unión Europea, pero sí del continente, como puede ser Noruega o incluso también la propia Rusia. Hay acuerdos comerciales también con otros puntos, por ejemplo, Japón tiene grandes intereses en la pesca de los caladeros saharaui. Y de momento, bueno, digamos que hay un gran botín en el Sáhara. Marruecos se funde mucha pasta en protegerlo porque es un buen negocio, pero es un negocio que no repercute ni, como dicen los dictámenes de Naciones Unidas, en la población autóctona, que, como han comentado los compañeros, siguen refugiados en el suroeste de Argelia, ni tampoco repercute sobre la población originaria del Sáhara Occidental, los propios saharauis, que siguen bajo el yugo de un régimen tirano que además es bastante fuerte sobre esta población, una población que sigue soportando todo tipo de vejaciones por el simple hecho de ser saharaui. Y además de esto, ocurre de que además la propia Unión Europea, que recordemos que tiene un Nobel de la Paz, se jacta de firmar acuerdos económicos con Marruecos, que ocurre lo mismo. Sacamos camiones en blanco para que luego se le ponga la marca de la empresa. Sí, vemos los países que están implicados. Nosotros hemos ido directamente a Europa por un momento porque esto nos tiene muy, muy indignados esto. Hablemos de empresas. Sí, alrededor de estos estados también se articulan empresas y hemos estado viendo que hay algunas muy, muy potentes. Sí, Cepsa, Repsol, Cesa, Siemens Gamesa. Cuéntanos, Sergio, ¿qué conoces tú de esto? Bueno, empresas se puede empezar por muchas. Siempre insisto que Marruecos es un vecino incómodo. Es un vecino incómodo de nuestro país y conlleva unas relaciones complejas. Tenemos el caso, por ejemplo, de estas relaciones bilaterales que tenemos con España. Pero es que sobre la mitad de las empresas del IBEX 35 tiene negocio hoy en Marruecos. Son empresas, efectivamente, las más importantes del Estado, empresas que además tienen grandes intereses en Marruecos y le interesa esta muy buena relación con este régimen. Sumado también a que luego hay otras empresas. Podemos hablar en estas últimas semanas, se ha hablado mucho de las energías renovables, hay grandes intereses por parte de empresas europeas, la propia Alemania tiene desplegado proyectos en el Sáhara, tanto en la zona saharaui como también en la zona marroquí, es decir, en territorio marroquí, y efectivamente hay un gran interés. Actualmente tenemos este caso de Siemens Gamesa que tiene, y ha propuesto a través de varios fondos noruegos llevar a cabo un proyecto en territorios ocupados donde a través de diferentes proyectos, sobre todo eólicos, se puedan llevar a cabo una extracción de los recursos. Y todo esto, insisto, se hace bajo acuerdos económicos con Marruecos, pese a que hasta el momento solo hay dos estados que reconocen al Sáhara Occidental como marroquí. Uno es el propio Marruecos y segundo ha sido, por sorpresa in extremis, el Estados Unidos de Trump. Así que efectivamente hay grandes empresas, pero hay otras grandes empresas. Insisto en que muchas están vinculadas con la cotidianidad de España. Hay empresas vinculadas a Mercadona, se pueden ver muchos productos que vienen directamente del propio Sáhara Occidental. Hemos hablado, o se conoce sobre todo la pesca. La pesca, hay que recordar que en estos momentos representa una gran cantidad de dinero para el Estado marroquí, pero principalmente para su monarquía. En la actualidad, las capturas de, por ejemplo, de la sardina están rondando sobre los 700.000 al año. ¿Y dónde acaban esas sardinas? Mira, hay algunas empresas vinculadas a Mercadona, Unión Martín, SLA, otras empresas que también tiempos atrás habían estado, la propia Calvo, que conocemos por sus atunes, había estado presente en el Sáhara. Hay campañas y se ha hablado de esa campaña de Sáhara no se vende, de la importancia de señalar a las empresas. Creo que es importante señalar a las empresas y ponerle nombre y apellido a los responsables que están vinculados a las oligarquías y a los grandes terratenientes de nuestro Estado, para que sepamos realmente por qué es tan importante, por qué España no levanta la cabeza cuando Marruecos le señala en aspectos tan básicos como los derechos humanos. Todo esto está avalado por la Unión Europea. Es lo tremendo, ¿no? Lo incomprensible es que este expolio, esta impunidad hacia esas empresas, está avalado por los acuerdos de pesca de la Unión Europea. Se están utilizando esos bancos del Sáhara, del Mar del Sáhara, y con el beneplácito de la Unión Europea. ¿Se puede hacer algo? ¿Hay algún resquicio legal que se pueda hacer contra esto? Bueno, hasta el propio Tribunal Europeo señaló estos acuerdos como ilegales, lo señaló, hubo un dictamen y el propio Parlamento Europeo decidió incluso volver a repetir un acuerdo económico con Marruecos. A Marruecos le interesa el reconocimiento. Es muy importante para ellos, digamos, un reconocimiento internacional. Solo hay que situarse un poco en alguna fecha, porque ningún país que realmente sienta apego o tenga vínculos históricos con un territorio repartiría un territorio como un botín de guerra. Marruecos partió el Sáhara y en los acuerdos tripartitos del 14 de noviembre del 75 en Madrid, los famosos acuerdos de Madrid, Marruecos, Mauritania y España reparten el territorio, lo parten como un botín de guerra. Sin embargo, a Marruecos le interesa quedarse con esa otra parte del territorio. Ahora nos habla de un control soberano sobre ese territorio, cuando realmente es un control militar. Y eso hace que permita, es decir, esa situación de control militar por parte de la propia monarquía, permite que haya un negocio redondo, un negocio duradero, porque se usa la fuerza y las armas para que efectivamente las empresas europeas puedan. Sobre todo la pesca. La pesca es uno de los grandes acuerdos. Y fíjate, ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los acuerdos comerciales con Marruecos y la inclusión de los territorios y de las aguas y el Banco Saharaui, sumado también al mauritano, van a ser uno de los grandes negocios para la Unión Europea. Y ahí el pastel se lo están repartiendo por las empresas de siempre. Insisto que en el tema de la pesca hay grandes empresas, principalmente en la zona de Galicia, también aquí en Andalucía, en Huelva, pero hay un gran negocio. Está la pesca, está la arena, están los fosfatos, están ahora las energías renovables. El Sáhara es un atractivo para hacer negocio y el gran capital ha insistido en señalarlo como objetivo. Y para eso hay un garante, y ese garante de que se pueda expoliar todos los recursos es la dictadura marroquí, es la monarquía, que es la principal dueña del Sáhara, es la principal incluso de las grandes empresas del territorio. Sí, de hecho, a mí una de las grandes sorpresas que me ha traído ahondar en el expolio es esa frase que decía el 95% del pulpo a feira es saharaui, todas las trampas que hacen, lo que nos comentabas de los camiones en blanco que llevan con la marca Marruecos. Todo esto, sí, ¿cómo lo que preguntaba Libe sobre cómo hacer valer los acuerdos de la ONU y cómo hacer valer el todo aquello que dice el Tribunal de Derechos Humanos a nivel social, sí, viendo que a nivel social tenemos otra temperatura que los estados y las empresas, ¿podemos meter algo de presión a estos estados y a estas empresas para que no expolien tanto? Desgraciadamente hay un problema. A nivel global, las relaciones internacionales se han visto abocadas al fracaso porque efectivamente los estados más poderosos, los estados más ricos, han tratado de imponer una legalidad internacional a los países del sur, pero cuando ha llegado el momento de que los países del norte respeten esos derechos, que hayan tenido que mantenerlo de alguna manera, y cuando los del sur le decían a los del norte, oye, tienen que respetar los derechos humanos, ha ocurrido con América Latina, pero es que ha ocurrido también en el continente africano. Cuando África levanta la mano y le dice a la Unión Europea, ojo, cuando se mueren las personas en el Mediterráneo, ustedes también son responsables. Ahí Europa se lava las manos, pero opta por señalar y perseguir a estados soberanos en el propio continente africano para insistir en que tienen que cumplir la legalidad internacional. Cuando el estado hace y de alguna manera viola los acuerdos internacionales y permite por sus propios intereses el estado de Israel o como ocurre con el estado de Marruecos, eso hace que efectivamente pues se genere una desigualdad y que las instituciones internacionales no lleven a cabo esta realidad que es la de aplicar los dictámenes internacionales, aplicar la legalidad internacional, y se podría haber hecho y se podría aplicar, pero el problema es que si los estados, sobre todo los más ricos, violan sistemáticamente estos derechos y sigue sometiéndose a un Consejo de Seguridad de dudosa capacidad democrática, perjudicarán principalmente al resto de estados. Los políticos europeos, es obvio, es evidente que tienen intereses en el Sáhara, pero el gran paraguas quizás es Francia, ¿no? El gran paraguas de Marruecos, quien anda defendiendo, ¿no? En Europa es Marruecos, Francia siempre a Marruecos. Quería preguntarte. La Casa Real, vamos a ese régimen marroquí. ¿Qué intereses tiene? Son solo económicos, ¿no? Le da igual el pueblo saharaui, solo quiere expoliar los recursos, ¿no? En el caso de propio Hassan, ¿no? Pero también Hassan II vivía en una época un poco compleja. Realmente no tenía muy buena aceptación dentro del pueblo marroquí. El RIF se le levantaba y las fuerzas revolucionarias, movimientos sociales y de izquierdas, independentistas, principalmente de la soberanía marroquí y también panarabistas, trataban de y le tenían de alguna manera una encrucijada. Hassan II aprueba y trata de aprovechar esa situación que se vivía en España, apoyándose en los Estados Unidos, para ocupar el territorio. Pero quien realmente monta este negocio, este gran negocio que es hoy el Sáhara Occidental, es el propio Mohamed VI. Mohamed VI tiene una vida, nunca mejor dicho, de rey, a cuerpo sí. de rey. Y todo esto en un momento en el que su población está viviendo una de las peores crisis económicas, sumada a una gran crisis social vinculada a esa, digamos, esa dejadez del Estado por sus ciudadanos. Y repercute en el propio Sáhara. El Sáhara se ha vivido como muchas personas del norte de Marruecos viajaban al sur para trabajar en las escuelas o trabajar en diferentes empresas vinculadas siempre a amigos y a la familia real. La familia real es la gran veladora de este expolio y efectivamente las principales empresas que trabajan en el Sáhara Occidental ocupado están vinculadas a la familia real, que es sin duda la gran interesada y por eso invierte tal cantidad de dinero para proteger, para instalar ese muro y tratar sobre todo de mantener esa ocupación, manteniendo a los saharauis, uno, callado y mantener alejada a la comunidad internacional. ¿Cómo? No permitiendo la visita ni de activistas, ni defensores de los derechos humanos, ni tampoco de periodistas o curiosos que pueden visitar el territorio. Sí, hablando de la Casa Real marroquí, nos hemos encontrado también unos nombres propios, que son, por decir de alguna manera, las puertas giratorias de anteriores gobernantes en España. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es la Casa Real con aquellos políticos, con estados y empresas? Bueno, Marruecos son ese benevolente con aquellos que efectivamente le dolan la píldora y en este caso llevarte bien con la monarquía y permitir sobre todo esos avances en materia económica para su sector, digamos, para su oligarquía, hace que en caso de tanto políticos españoles, hay muchos vinculados, el propio Felipe González, el expresidente del gobierno español, que ha tenido y tiene propiedades dentro del Estado marroquí, ya tiene una relación bastante directa con el soberano. Eso hace que efectivamente haya, digamos, una duda sobre realmente qué es o qué no es. Y luego, por ejemplo, me sorprende mucho la figura del presidente o el expresidente Zapatero, ¿no? Que ha tenido y tuvo muy buenas relaciones con el monarca Lahoui, se desplegaron grandes convoys de empresas, hubo grandes reuniones de alto nivel para efectivamente buscar esos acuerdos y asentar las bases de los acuerdos económicos entre ambas partes. El propio monarca visitó la Alhambra y se firmaron acuerdos aquí en Andalucía, es decir, en uno de los, digamos, de los símbolos de lo que es la historia de Andalucía, como es la Alhambra. Invitar al dictador para que venga y firme los acuerdos económicos con la propia Unión Europea para tener una relación de alto nivel, permitió que hoy la propuesta de Marruecos de una autonomía se ha considerado como una de las versiones o digamos una de las soluciones para este conflicto, cuando efectivamente el imperativo legal sobre la población saharaui ha sido la autodeterminación. El problema que no entiende Europa es que el derecho a la autodeterminación es un derecho que se otorga. Entonces, aplicar o tratar de intervenir o ofrecer otro modelo conlleva que el pueblo saharaui tiene que recuperar su derecho. Para poder aceptar una autonomía de Marruecos, el pueblo saharaui debería desprenderse de su derecho. Pero es que el derecho, al ser un imperativo legal, le corresponde al pueblo saharaui. Por lo que no es que no pueda aceptar una autonomía, una amplia autonomía, como habla el propio Zapatero, para el Sáhara, sino que es que la autodeterminación se la ha impuesto por imperativo legal al Sáhara Occidental desde hace décadas. Entonces, es complejo todo esto. Entendemos que la respuesta de los dirigentes españoles sobre la monarquía viene vinculada directamente al gran negocio. Al gran negocio, como digo, casi la mitad de las empresas del IBEX están vinculadas en negocios en Marruecos, y sumado a que el expolio del Sáhara Occidental tiene un nombre y apellido, y son las empresas españolas, principalmente vinculadas a la pesca. Nada más que tienes que pasearte por Canarias, puedes ir a las playas del sur de Gran Canaria y estar en muy, muy próximo a la zona de Mogán y encontrarte con playas, con una arena preciosa que efectivamente chocan con el paisaje volcánico de las islas, y efectivamente es arena que se compra constantemente a empresas españolas que la expolen del Sáhara. Sí, justo había en el documental de Ocupación S.A. que ha hecho la organización Mundubat, te hablan precisamente de lo de la arena, ¿no? Que se ha regenerado toda la arena de las playas y esa arena del Sáhara. Vamos ahora, para ir concretando un poquito, el tema de la migración, toda esta migración que ha salido por las costas de Mauritania y del Sáhara durante todo este año pasado, que hacia Canarias. En algunos medios se dice que es una forma de presionar Marruecos al Estado español para que por fin haga ya una declaración pública de reconocer que el Sáhara Occidental es de Marruecos. ¿Qué hay de cierto en esto? Hombre, no... No hay que ser muy listo para saber que Marruecos está levantando la mano. La levanta porque en el año 2019 Marruecos recibió más de 140 millones de euros para hacer el control del Mar de Alborán. Uh-huh. El Mar de Alborán pasó de 2018 de recibir en torno a las 64.000 personas, pasando al 50%. Poco más de 30.000 personas llegaron por el Mar de Alborán a las costas de Andalucía. Ahora, en este año 2020, la cifra ha crecido a un 700% en la ruta canaria, principalmente por un punto, una de las ciudades más controladas militarmente del Sáhara Occidental, que es la ciudad de Dakhla, la antigua Villa Cisneros. Sí. De allí han salido principalmente estas embarcaciones precarias. ¿Son ciudadanos saharaui la mayoría que ha salido? No, son ciudadanos marroquíes que vienen de territorios del sur de Marruecos, que han vivido una situación de crisis económica, de confinamiento, de falta de trabajo, de falta de turismo también. Marruecos es un país que vive mucho del turismo y eso le ha afectado. Pero Marruecos levanta la mano porque a nivel internacional, la zona SAR, la zona de salvamento y rescate de las costas del Sáhara Occidental, es decir, desde la costa del Ayun, desde el sur de Tantán hasta el cabo de Nouadhibou, eso es zona y territorio de búsqueda y rescate bajo los convenios internacionales del derecho marítimo, y lo contempla la Organización Internacional del Mar, y España es la que se encarga de velar por esa zona SAR. ¿Qué quiere decir esto? Que toda embarcación que esté desde el cabo Nouadhibou hasta el Ayun, incluidas las Islas Canarias, la responsabilidad de cualquier problema, cualquier naufragio, cualquier embarcación en peligro, la encargada y la que está obligada bajo el derecho internacional es Salvamento Marítimo Español. ¿Qué ocurre? Que desde el año 1975 Marruecos controla el territorio bajo un mando militar desde el Ayun hasta el cabo de Nouadhibou, pasando por esa brecha ilegal del Guerguerat. Entonces, si Marruecos controla militarmente el territorio, ¿debería o no controlar las aguas? La realidad es que a nivel internacional las aguas son de control español. Lo contempla así, como digo, la legalidad internacional. Marruecos levanta la mano porque ha dicho que en el Mar de Alborán, en el año 2000, del año 2018 al año 2019, controló los procesos migratorios. Se instaló una frontera invisible, que era la del paralelo 35-50, y Marruecos logró reducir en un 50% la llegada de migrantes, a costa de recibir 140 millones de euros y el control de esa agua. Ha insistido a Europa que puede volver a hacerlo, pero para volver a hacerlo se tendrá que reconocer que las aguas del Sáhara Occidental pasan a manos del régimen marroquí. Eso conllevaría un reconocimiento internacional, en este caso de una organización internacional, como es la Organización Marítima Internacional, y conllevaría a que España perdería gran parte de su zona SAR, por sus siglas en inglés. Entonces, tenemos ahí un gran dilema. ¿Qué debe hacer España? Porque Marruecos ya levantó la mano antes diciendo de que se iba a ampliar, uno, la zona marítima marroquí, incluyendo a las aguas del Sáhara, aproximadamente unas 12 millas de costa, y además iba a reconocer una zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva la pueden reconocer los estados sobre las 12 millas soberanas, para que nos entendamos en cifras, desde el puerto de Málaga hacia el sur, 12 millas es como si estuviésemos en la calle Lario de Málaga. Es decir, la jurisdicción es tal cual. Una vez las 12 millas estaríamos en aguas internacionales. Pero los estados tienen el derecho a declarar zona económica exclusiva. Por lo que desde el puerto de Arguineguín, 12 millas hacia adelante, en Gran Canaria, estamos hablando de aguas soberanas del Estado español. En adelante es lo que se conoce como la zona económica exclusiva de las Islas Canarias, que curiosamente van a chocar con las aguas económicas exclusivas que ha decretado el Estado marroquí y que ha aprobado su parlamento, pero que no podría bajo el convenio internacional porque el Sáhara está ocupado. Yeah. Es un rollo bastante complejo, no sé si me he explicado bien, pero realmente sí. hay un problema ahí. Porque si Marruecos levanta la mano para decir que ellos van a controlar la migración y lo van a hacer a través de barcos financiados por la Unión Europea, como han hecho en Alborán, Marruecos también quiere decretar su zona económica exclusiva y eso afectará principalmente a los intereses del pueblo canario. Yo creo que hay un conflicto interesante aquí con el tema de Canarias. Sí, de hecho ya habíamos oído algo sobre la gestión de las costas y el territorio aéreo. Sí, que le correspondía al Estado español. Claro, que estamos hablando de que efectivamente España no deja de ser una potencia administradora. No le exime a España su responsabilidad. España abandona el territorio. No hay un proceso de autodeterminación. Al abandonar el territorio y al no haber sido aprobado tampoco por el Parlamento español, aunque Franco estaba en las últimas, y aunque el Estado no era considerado democrático ni se había llevado al proceso de la que llamamos la transacción española, ¿no?, del año 78, lo que ocurre en el Sáhara es un abandono y una ocupación. Marruecos es la potencia ocupante, pero sí. Es que no lo digo yo, lo dicen los tratados de Naciones Unidas. Por lo que, ¿puede Marruecos declarar una zona económica exclusiva en agua del caladero saharaui? ¿O incluso puede pescar y faenar en esa zona? Y en el caso de que un barco marroquí estuviese hundiéndose en esas aguas, ¿quién tendría que salvarlo? ¿Iría Marruecos? Pues la legalidad internacional dice que no, que tiene que ir a España y tiene que rescatarlo. Sí. Y tiene la obligación de ir. Obligaciones y pocas que se cumplen. Sí, sí. Nada, vamos a ir terminando ya. Sergio, es que se nos ha ido el tiempo volando, sí. Como siempre. Sí. ¿Quieres añadir algo más? No, simplemente aclarar eso, creo que es importante. Sí. Que Marruecos, en el caso del Sáhara, en el caso de los procesos migratorios, está levantando la mano. Y vale. No me puedo creer que en una ciudad como la de Dajla, la antigua Villa Cisneros, donde hay dos policías por cada ciudadano saharaui o por cada ciudadano que vive, no se enteren de que a las 12 de la noche haya 60 personas subiéndose en una balsa rumbo a Canarias. No digo porque salgan y no haya un proceso migratorio, sino porque se juegan la vida durante dos días navegando hacia Gran Canaria. Sí. Sí, tremenda la cifra de desaparecidos de este año. Y también los que llegan, vaya trato. Sí, la situación es tremenda. Pues bueno, Sergio, es que ricasco. Muchísimas gracias. Muchísimo que nos hayas dado toda esta información y que nos ayudes a entender qué es lo que está pasando en el Sáhara y por qué pasa. Gracias a vosotras. Gracias, un saludo. Acabamos de escuchar una canción de Neu Gorriak que se llama Hiltzeko era ugari dago. Sí, esta canción se basa en un poema de Bertolt Brecht que dice: hay muchas formas de matar, pocas están prohibidas por el Estado. Y ahora sí, vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado, Antonio. Sí, es miembro de la asociación Mundu Bat, una fundación, mejor dicho, que trabaja por los derechos humanos, la igualdad de género y la soberanía alimentaria. De hecho, lleva 16 años implicada en los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Kaixo, Antonio. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Sí, Antonio, yo me gustaría hablar de uno de los documentales que habéis hecho, que es Ocupación S.A. Lo primero, agradeceros el trabajazo y bueno, centrarnos un poquito en este documental. Cuéntanos, ¿de qué va? Bueno, pues en Ocupación S.A. lo que hemos intentado es, pues, parte de reflejar lo que es nuestro trabajo de incidencia política, y a partir de, bueno, pues del hecho innegable de la ocupación ilegal del Sáhara Occidental, tratar de desentrañar cuáles son los verdaderos responsables y las verdaderas, los verdaderos actores que usufructan la riqueza del pueblo saharaui, del Sáhara Occidental, que la roban, que la expolian, y que bueno, esas empresas y esos grandes poderes pues tienen nombres, apellidos y poder político. Y bueno, pues, como parte de nuestra labor de defensa de los derechos humanos y de denuncia de las violaciones de los mismos, pues el documental es un buen instrumento para hacer esta denuncia. Sí, de hecho, es un buen instrumento para hacer la denuncia y además para entender qué es lo que está pasando en el Sáhara Occidental. ¿Cuál es el trabajo que realizáis en torno al Sáhara Occidental, además del documental? Sí, nosotros, bueno, la Fundación Mundu Bat lleva trabajando al lado del pueblo saharaui y del Frente Polisario desde el año 96, y somos una organización, bueno, pues que nuestro leitmotiv en general, pero en el caso concreto del Sáhara Occidental, pues es apoyar la lucha del pueblo saharaui por la implementación del derecho de su derecho a la autodeterminación, que solo puede llegar mediante la celebración de un referéndum tal y como se acordó en las Naciones Unidas. Nosotros como organización trabajamos tanto en los campamentos de refugiados en Argelia como en los territorios liberados por el Frente Polisario, que en estos días, además, desde el 13 de noviembre, pues son escenario del conflicto armado con Marruecos. Trabajamos en territorios ocupados también, por supuesto, apoyando a las organizaciones saharauis con proyectos sobre el terreno, y trabajamos, pues, en el Estado español y a nivel europeo en acciones de incidencia política y de exigencia del cumplimiento de los derechos humanos del pueblo saharaui. Bueno, por ejemplo, en los campamentos en Tindouf, en Argelia, pues tenemos tanto acciones de provisión de necesidades básicas, porque la resistencia del pueblo saharaui pasa por aguantar el exilio y el sufrimiento que eso conlleva, para que eso no se convierta en una herramienta política que les obligue a tomar decisiones en contra de sus intereses. Por tanto, la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo saharaui en el exilio es básica para la lucha política. Estamos involucradas en todas las acciones de medidas de construcción de confianza. Gestionamos el programa de Naciones Unidas en ese sentido, de la mano del Frente Polisario también. Bueno, en territorios ocupados, por ejemplo, estamos apoyando la Asociación de Graves Violaciones de Víctimas, la Asociación de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado marroquí, que tiene una gran presencia en el Aaiún, sobre todo. y que sufren una gran represión, y en territorios liberados, pues acompañando, bueno, las prioridades del Frente Polisario que se definió en el último congreso en diciembre de 2019 en cuanto al control efectivo del territorio, aunque bueno, en este momento la situación es más compleja. Sí, os habéis marcado unos objetivos bastante ambiciosos. Os estáis peleando con la Casa Real Marroquín, vamos a decir Marruecos, os estáis peleando con un montón de empresas, nos ha dicho Sergio que es la mitad del IBEX 35 cuando menos, os estáis peleando contra el Estado español, contra la Unión Europea. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que os encontráis en Mundubat? Bueno, pues aunque parezca controvertido, pero bueno, realmente es así, la defensa de cuestiones obvias pues genera graves problemas en nuestro quehacer diario. Que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de liberación, de acuerdo a pendiente de finalizar el proceso de ocupación, de colonización y proceder con un referéndum de autodeterminación. Eso es una obviedad. Eso no hay ningún Estado ni ningún organismo decente ni serio que niegue eso. Entonces, la defensa de los derechos del pueblo saharaui, bueno, pues implica que tienes que afrontar dificultades en ocasiones de acceso a financiación, porque algunas entidades públicas pues tienen otras prioridades en relación a este conflicto. Es, en algún sitio lo hemos planteado ya, la política del Estado español hacia el pueblo saharaui, hacia el conflicto del Sáhara Occidental, es probablemente una de las pocas políticas de Estado que existen. Y en política exterior yo me atrevería a decir que es prácticamente la única. Hay un consenso claro entre las élites políticas y económicas del Estado español en que la cuestión del Sáhara Occidental se tiene que resolver en favor de las tesis marroquíes, que ahora mismo es la propuesta de autonomía, pero dentro de X tiempo pues podrá ser cualquier otra cosa, porque no deja de ser una monarquía sátrapa, autoritaria, etc. Sí. Y yo creo que el documental de Ocupación S.A. muestra muy bien eso, porque bueno, muestra los vínculos estrechos e irrompibles entre el poder económico y el poder político. Bueno, enfrentamos muchas dificultades, pero somos una organización, bueno, pues con 32 años de historia, que tenemos capacidad técnica, política, para, bueno, pues para acceder a financiadores, con lo cual apoyar al pueblo saharaui, incluso a veces en contra de la propia voluntad, porque quizá no entramos bien en algunas prioridades, pero bueno, se hace un trabajo muy serio, de la mano siempre del Frente Polisario, y eso nos permite pues mantener la coherencia política e intentar seguir siendo útiles a la lucha del pueblo saharaui. Es nuestra misión, igual que trabajamos en otros lugares del mundo, y no nos cabe otro camino que ese. Yo un pequeño comentario, es lo que nos acabas de contar, es que ese documental de Ocupación S.A., la verdad es que sí que habéis hecho un trabajo que es estupendo, porque marca muy bien cuáles son las culpas aquí a repartir. Sí, desde luego que sí. Yo tengo aquí unas notas, Antonio. A mí me ha llamado mucho la atención dentro del documental cuando se habla de una empresa que abastece de material militar a Marruecos a cambio de poder expoliar. Esta empresa es Rothman. Pensando, ¿no?, en esa guerra que hay ahora, creo que es uno de los datos que más me ha llamado la atención, ¿no? Porque parece ser que Marruecos está abasteciendo últimamente de muchas armas, incluso el Estado español está proporcionándoselas. Y habláis de esta empresa que abastece de material militar, Rothman. Habláis de desde el sector de la construcción también es otro medio, ¿no?, para expoliar los recursos del Sáhara. Hay un holding asturiano que se llama Ceisa. Es una pasada la cantidad de empresas que hay detrás. Es luchar contra gigantes, ¿no?, lo del Polisario, contra todo esto. Bueno, eso era lo que nosotros hemos tratado de mostrar en el documental, y es que el poder político y económico tiene intereses muy claros en el mantenimiento del statu quo actual. Por eso la situación de guerra altera todo ese equilibrio, y no gusta, por eso se niega, tanto desde el Reino de Marruecos como desde los medios de comunicación en el Estado español. Pues es un conflicto en el que está habiendo muertos todos los días y, bueno, no sale en ningún sitio. Y bueno, podría parecer que es una lucha de, bueno, muy complicada, ¿no? Luchar contra todos esos grandes poderes. Pero bueno, el Frente Polisario tiene una estrategia de guerra de larga duración y de desgaste y de conseguir forzar a través de la lucha armada pues el ejercicio de su derecho a la autodeterminación. Sí. Este conflicto no puede pasar por otra solución que no sea la celebración de un referéndum, y en este momento además ya no hay vuelta atrás, esa es la única salida. A lo largo de la historia ha habido muchos ejemplos de que no siempre la fuerza militar preponderante o el poder económico preponderante pues ha triunfado en todos los conflictos, lamentablemente en muchos sí, obviamente, pero desde Mundubat y desde el movimiento solidario con el Sáhara estamos tan convencidas de que nos asiste la razón y que al pueblo saharaui le asiste la razón y la lógica y la justicia, que parecería muy difícil que la solución pudiese ir en sentido contrario. Sabemos, estamos viendo en los últimos tiempos cómo Rodríguez Zapatero está actuando como un lobista muy fuerte de Marruecos. Los vínculos entre el Partido Socialista y Marruecos pues son largamente conocidos. Y sí. De hecho, nosotros en el documental de Ocupación S.A. no hay ningún trabajo de detectivesco. Estos son, toda la información que sale están en los estados de cuentas, en los balances, en la Comisión Nacional de Mercado de Valores, en la bolsa. Es decir, toda esta información está a la vista y bueno, no, todo el mundo puede acceder a ella. Sabemos que la lucha es muy difícil. Hay otro ejemplo, mencionabas algunos como la pesca, la construcción. Digamos, más vinculados a la extracción de recursos, ¿no? Al expolio de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Pero hay algún otro caso sangrante, como es el de Cepsa y el de Repsol, que no es que extraigan hidrocarburos del territorio, pero proveen hidrocarburos. Y sin Cepsa y sin Repsol, si la provisión de hidrocarburos y de sus derivados al Sáhara Occidental, a Marruecos, para su ocupación ilegal del Sáhara Occidental, sería inviable la ocupación, no podría ser. Entonces, bueno, la lucha es dura, pero bueno, pues no hay otro camino, y lo único que se puede hacer es continuar denunciando y reivindicando y exigiendo una solución justa a este conflicto. Desde luego. Sí, de hecho, desde aquí, ¿cómo nos podemos unir a esa lucha? Bueno, pues yo creo que por suerte, tanto a nivel de Euskal Herria como a nivel del Estado español, igual que la política estatal, la política exterior del Estado español en relación al Sáhara Occidental constituye uno de los pocos consensos entre las diferentes fracciones de la élite política y económica, a nivel social, tanto a nivel de país como a nivel estatal, existe un consenso absoluto, casi absoluto, en favor de la causa saharaui, porque nos asiste. Cuando digo nos, me refiero al movimiento solidario y al Sáhara Occidental, nos asiste la razón. Es que no se puede defender otra cosa sin ponerte colorado, como se dice, aunque hay profesionales de esto, ¿no? De defender cuestiones indefendibles y hacerlo siendo capaces de no ponerse ni siquiera sonrojarse un poco. Pero, ¿qué se puede hacer? Hay multitud de asociaciones de amistad con el pueblo saharaui. Yo creo que en cada pueblo de Euskal Herria, en cada pueblo del Estado español, hay movimiento pro-saharaui organizado. Sí. Están las delegaciones del Frente Polisario en todas las comunidades autónomas. Y está sobre todo, y además, la exigibilidad hacia los poderes políticos, hacia el poder legislativo, hacia el poder ejecutivo, hacia los poderes económicos, de que tienen que contribuir a dar una solución justa a este conflicto. Sabemos que tanto a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca o del Gobierno Foral de Navarra o a nivel del Estado español no se tienen todas las herramientas para solucionar esto. Por supuesto, eso es un conflicto de carácter internacional que uno de los principales culpables, además del Estado español, es Francia en el Consejo de Seguridad, con el apoyo de Estados Unidos. Quiero decir que excede mucho en nuestro quehacer diario, pero diariamente sí tenemos la capacidad de incidir y de exigir y de organizarnos y de contribuir tanto con las asociaciones de solidaridad como en nuestra acción política diaria en aquellos sitios donde militamos y donde participamos, para poner este tema en agenda permanentemente, porque requiere de una solución y porque hay una guerra abierta en la que, bueno, lo que se va a generar es sufrimiento y dolor. Y desde luego el pueblo saharaui está absolutamente decidido, hay un nivel de motivación más alto que nunca en los últimos 14-15 años que llevo yo vinculado a esta causa, porque bueno, es una salida dura, es una salida que implica mucho dolor, pero el pueblo saharaui está decidido a intentar encontrar su libertad, pues a través de la lucha armada si es necesario. Les han obligado a ello. Y lo que tenemos que hacer es exigir que pueda haber una solución política y que sea en de acuerdo a la razón y a la justicia. Unir a esa exigencia. Nos vamos a unir a esa exigencia y terminamos ya aquí, Antonio. ¿Dónde os podemos encontrar? Dime. Sí, bueno, pues Mundubat tenemos tanto nuestra página web, mundubat.org, estamos en Twitter, estamos en Facebook, ahí en Telegram, bueno, en todas las redes sociales que hoy en día son un instrumento fundamental. Tenemos a través de nuestra página web o de nuestras redes, se puede acceder a nuestro canal de Vimeo, y en nuestra web también está colgado, pero bueno, en el canal de Vimeo están todos los documentales que hemos editado y que hemos producido. Hablábamos antes, el otro documental que grabamos hace unos años en el Sáhara Occidental, Un grito desde el Sáhara, que también denunciaba la situación. Sí. Y que además es revelador, el otro día revisándolo, pues es revelador porque hay algún comentario de concretamente de un pastor saharaui que nos encontramos durante el rodaje en Territorios Liberados, en el que nos decía: va a volver la guerra porque no hay otra solución. Y sí, eso fue hace 14-15 años y bueno, pues desgraciadamente aquí estamos otra vez, ¿no? Entonces, bueno, en las redes tenemos toda la información, todo lo que produce Mundubat, enlaces a otras organizaciones y bueno, esperamos que poder poner nuestro granito de arena a esta lucha. Desde luego, pues muchísimas gracias por vuestra labor, Antonio, y gracias por habernos acompañado en Basterrak. Te vamos a despedir con una canción. Muy bien, a vosotros, eskerrik asko. Gracias. Que se llama Take Back the Power. ¿De quién es? De Interrupters. Venga. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What's your plan for tomorrow? Are you a leader or will you follow? Are you a fighter or will you cower? It's our time to take back the power. What you gonna do when they show up in black suits on your street in our mid boots? Gonna say when they strip your rights away and the tax man makes you pay for every bit of sweat. Jerry must discuss. Say you don't look like one of us. We're gonna turn. Now the court has been adjourned and the lessons that you've learned are not as many as the bridges burn. We don't need to run and hide. We won't be pushed off. Pues ya hemos terminado con el bloque central sobre Sáhara Occidental, el expolio. Ahora vamos a pasar a hablar de un tema que siempre estamos un poco pendientes, siempre queremos hablar de este tema, que es el tema de la vivienda, porque estamos en una crisis bastante grave con este tema. ASET es un sindicato de la vivienda de Aldesarra de aquí de Bilbao, y Mario, apa Mario, ¿caixo? Apa, caixo, Mario. Apa, caixo. Te has ofrecido a hablar un poco con nosotros, sentimos que haya sido un poco así a bote pronto. Y queríamos comentaros un par de cosas. Nada, queríamos preguntaros sobre todo saber en qué punto estáis. Sabemos que tenéis la marcha de Judith, se queda en marcha, ahora hablamos de ello, pero ¿en qué momento estáis en ASET? Bueno, es que ricasco por la invitación, un placer como siempre estar aquí. Bueno, pues la verdad que estamos en un punto de bastante trabajo, que es una cosa que jode decirlo, la verdad, porque significa que esta problemática está, si no en auge, al menos en un estado muy palpable en las calles. Y bueno, un poco por la dinámica habitual del funcionamiento del sindicato, pues tenemos bastantes casos activos ahora mismo, pero solo estamos dando a conocer o haciendo públicos los que entran en fase de conflicto abierto, digamos. Entonces, tenemos este caso de Judith, la campaña de Judith se queda, que es al que más bombo se dio en las últimas semanas, digamos. Y luego hay otros casos más con grandes propietarios, pequeños caseros o pequeños especuladores, digamos. Tenemos también casos con bancos, con un banco que creo que pronto se hará público. Y bueno, varios casos de cada tipo, en realidad. Ya vemos que no paráis y cada vez son más los casos, se va notando sí. Cada vez más la crisis de la pandemia. Sí, de hecho, una de las cosas que a mí más me está gustando de ASET es el planteamiento que nos hacía en Bilbao desde hace algún tiempo de un enfrentamiento directo con los culpables de esta problemática. Como has comentado, grandes propietarios, a veces también pequeños, bancos, ayuntamiento también. Sí, sin duda. O sea, nosotros siempre utilizamos la fórmula esta de lucha radical por la vida y por la vivienda, que más allá de... O sea, intentamos que no sea un eslogan, sino que sea algo real, en el sentido de ir a la raíz del problema. Y observamos eso, que tanto las instituciones, en este caso el Ayuntamiento de Bilbao, viviendas municipales, como bancos, grandes propietarios y otras personas que por extracción social deberían ser de la clase trabajadora, pero no lo son o no se comportan como si lo fuesen, pues decidimos a través de la autoorganización y la autodefensa pues enfrentarnos con nuestras armas directamente. Y cuéntanos qué armas estáis utilizando, armas entre comillas, qué armas utilizando en la campaña de Judith se queda, ¿cómo está la situación con Judith? Sí, vale. Bueno, un poco así de contexto rápido, igual. Sí, por favor. Pues bueno, Judith es una chica de 24 años que ahora, desde hace bien poco, es madre de una niña y que durante los meses, durante el confinamiento estricto, estando embarazada, se quedó sin trabajo y sin ingresos y se quedó, incluso si llegó a quedarse en la calle. Entonces, en esa coyuntura, entró en una casa vacía propiedad de viviendas municipales y, bueno, al de unos meses se puso ya en contacto con nosotras y no recuerdo bien si fue en diciembre o finales de noviembre, recibió una notificación por carta de que se iniciaba un proceso de desahucio express, ¿no? Entonces, en ese contexto iniciamos tres vías de lucha, que sería la legal, la institucional y la de movilizaciones públicas. La legal, pues, fue con la ayuda de la Ocupación Bulegoa de Bilbo, y bueno, se logró paralizar o detener los plazos del desahucio para coger un poco de margen. Por la vía institucional, pues se interpeló directamente a viviendas municipales, siguiendo todo su laberinto burocrático. Y luego, por la vía de las movilizaciones, pues lo que se organizaron fueron asambleas abiertas en el barrio de San Francisco y lanegunas colectivos, y para acabar desembocando en una manifestación que fue el pasado 15 de diciembre, viernes 15 de diciembre. Entonces, bueno, la idea de crear esta dinámica era un poco socializar el problema, politizarnos unas a otras, compartirlo, y la verdad que estamos bastante, bastante contentas con el resultado por la participación de un montón de vecinas, de colectivos del barrio, la implicación del resto de sindicatos de vivienda de Vizcaya, otros colectivos de autodefensa. No sé, la valoración que hacemos es positiva. Y todo esto, pues el resultado así más, bueno, resultado entre comillas más inmediato, fue que recibimos una cita para reunirnos con el concejal de viviendas municipales de Bilbao, John Bilbao, que era esta cita el pasado 29 de enero, si no me equivoco. Esta cita, pues, ahora mismo está pospuesta por petición nuestra, por petición de ACET, por la cuestión de que Judith acaba de ser madre recientemente, y Judith como persona, como militante del sindicato ACET, porque esa es una característica central nuestra, que las personas que originariamente entran como afectadas se convierten en militantes, pues Judith es la protagonista central de su propia lucha, y bueno, pues decidimos posponer esta reunión hasta que Judith esté en condiciones de ser ella la que, acompañada de otras compañeras, pero que sea ella quien se reúna con el concejal. Y este es un poco el estado en el que, el punto en el que está esta lucha ahora mismo. Sí, nos has mencionado Bilboko Okupazio Bulegoa. Estuvo aquí Gorka hace un par de meses y nos estuvo hablando de viviendas municipales de Bilbao. Cómo durante esta crisis de la vivienda, en vez de habilitar esos pisos, les están poniendo puertas antiocupa. ¿Qué lectura hacemos de la gestión municipal? A ver, nosotros tenemos lecturas diversas. Por una parte, las instituciones tradicionalmente, pues, se dedican a poner la alfombra roja a los grandes especuladores, al gran capital, ¿no? Entonces ese es un rol que sabemos y que tenemos siempre presente. Pero por otra parte, observamos que viviendas municipales de alguna manera juega también como agente especulador, en el sentido de que nos consta que tienen viviendas vacías, y observamos cómo las introducen en el mercado o las retiran a conveniencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, decimos que juegan también como especuladores. Y en el caso concreto del que estamos hablando, pues también desahucian. O sea, una institución o un organismo que debería garantizar el acceso a la vivienda de todas las vecinas de Bilbao, pues observamos que no solo no lo hace, sino que se implica en procesos de desahucio como este del que hablamos. Sí, yo quería preguntarte, Mario, para implicarnos en ACET, con vosotros, ¿dónde podemos acudir? ¿Cuándo tenéis la próxima asamblea abierta? Pues, a ver, en un contexto normal, en un contexto normal del sindicato, quiero decir, como el que estamos ahora mismo, no hacemos asambleas abiertas. Vale. Por varios motivos, un poco por seguridad y por la intimidad de las personas que acuden a la asamblea. Porque estamos hablando de situaciones en bastantes casos bastante límite y donde estamos jugando un poco con las vidas y con la intimidad de las personas, ¿no? Entonces, pretendemos que en las asambleas participen todas las militantes, pero que sea un espacio cómodo donde, donde eso, donde hablar de situaciones muy complejas. En cambio, para la dinámica esta de Judith Sequeda, sí que probamos esta, esta herramienta de las asambleas abiertas y observamos que eso, para cuestiones concretas, que es una herramienta muy válida y que nos sirvió un montón y nos, nos ayudó a aumentar la red, digamos, que la red de contactos que teníamos. Pero en principio no hacemos ni asesoría, ni bulego, ni, ni asambleas abiertas. Simplemente respondemos al teléfono y al email y luego iniciamos la relación con las personas a través de ahí. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Mario, por habernos atendido, por habernos puesto al día de vuestro trabajo y bueno, pues eso, eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuei. Esta es la sintonía que anuncia el final del programa. Ya estamos casi, casi acabando. Ya vamos con el cierre. Sí. Yo la verdad es que me he quedado muy contento con los contenidos. Sí, con las personas que se han acercado a nuestros micros y que nos han hablado. Sí, brutal. Brutal todo el análisis que hemos hecho. Yo creo que este año es el año de los saharauis. Esperemos que sí. Esperemos que así sea. Entre todos lo podemos hacer. Sí, sí, sí. Y oye, cuánto trabajo que están teniendo en ASET. Es una pasada. Sí, y lo bien que lo están haciendo. Sí, estupendo. Sí. Están toda esa gente en las manifestaciones, la repercusión que tienen. Sí, están haciendo muy buen trabajo. Sí, tienen poco recorrido, poca vida, apenas tienen un año de vida y tremendo el trabajo. Un abrazo, compañeras de ASET. Sí, de hecho creo que fue justo antes de del confinamiento cuando empezaron a hacer aquella campaña un poco de mosqueo, a ver qué era aquello de ASET. Sí. Sí, les está yendo muy bien. Sí. Antes de terminar, sí queremos recordar a Ander y a Galder, que son de dos araveses a los que se les ha condenado a 4 años de cárcel por nada. Sí, esa policía autonómica española que los detuvo y los mandó a la Audiencia Nacional. La historia se repite muchas veces, y esta vez contra la Juventud Vasca. Sí, llevamos una rachita que no veas. ¿Ah, sí? Sí. Parecía que estaba la cosa un poco más calmada, pero parece ser que no. Bueno, ¿y con qué canción nos vamos a despedir? Yo haría, me despediría con Casabian, que es Casabian es un grupo y Club Foot es la canción. Esta es una canción que se le dedicó el grupo a Jan Palat, un checo que se inmoló, se quemó a lo bonzo. Sí. Sí. Protesta por la represión soviética en Checoslovaquia, que además hubo ahí entre Chequia y Eslovaquia, pues aquella unión que se creó pues en un régimen comunista, y también en contra de la represión en Bulgaria. Vaya. Pues hasta aquí el Basterrack de esta semana, 3 de febrero del 2021. Las semanas vuelan. Es que ricasco te va a ser cada bata.